Al fondo, a la derecha. Algún lugar encontraré. Radio Kermés. En el 106.1. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar. En el 106.1. Te espero. Radio Kermés. En el 106.1. Nuestro lugar en el mundo. Nos dedicamos en este ratito a hablar un poco de la situación de los industriales en la provincia de La Pampa. Saludamos a Santiago Ferreiro, que es gerente de la Unión Industrial de La Pampa, de UNILPA. Santiago, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Santiago. Bueno, vemos noticias y seguramente desde el sector están preocupados porque están trabajando, según dicen, hasta con desazón, que eso también es todo una particularidad de lo que es vivir en un país con un gobierno nacional que no le interesa la industria. En ese contexto, desde La Pampa, ¿cómo están viendo la situación y en qué situación están los industriales pampeanos? Bueno, mirá, Mauro, sí, la situación, como bien vos decís, está difícil. La Pampa, por ahí, a diferencia de otras provincias a nivel país, muestra unos puntos menos de caída en cuanto a lo que es el índice de desempeño industrial. Pero bueno, esa diferencia serán 3 o 4 puntos, pero siempre por debajo de 50 puntos es malo, y hoy en día estamos alrededor de 40. La verdad que se viene repitiendo los últimos relevamientos que venimos realizando, y sí, la situación, digamos, sigue siendo malo y hay preocupación y falta de expectativa en ese sentido. ¿Y cómo afrontar la situación, digo, con este panorama? ¿Qué hacer? Bueno, muchas empresas están ya, viste, viendo costos internos, viste, lo que se le dice gastos hormiga. También, bueno, mucha preocupación en cuanto a costos asociados a impuestos, laborales, viste, falta de financiamiento por las altas tasas que hay. También entra en juego, a diferencia de otros relevamientos, hoy en día también la apertura de importaciones, que en cuanto a rubro textil y confecciones está impactando bastante en algunos de nuestros socios. Y bueno, eso de la mano de que la demanda interna está en declive es un escenario complicado, digamos, de bajas expectativas para el industrial, para invertir, para el panorama, digamos, que queda. Claro, digamos, ese dato de que están trabajando con el 50% de la capacidad operativa, ¿es así? Sí, es así, alrededor de un 52%, cuando, bueno, la mayoría, más del 70% de los industriales dicen que, bueno, debería estar arriba del 60, 65%, así que sí. Y también genera preocupación. Si la capacidad instalada hoy en día, tanto en el país como La Pampa, coinciden alrededor del 50-52%, es así. Claro, sí. Que uno también lo plantea de esta manera, al 50% de la capacidad, que no es nada más ni nada menos, vos corregime si realmente estoy así, estoy más o menos apuntado, es llegar a tu lugar de trabajo como trabajador, pero también como los industriales, los dueños de las empresas, y saber que la mitad de las máquinas están paradas. Totalmente, y bueno, y eso obviamente repercute en la productividad, en la baja de producción, y bueno, esto que te comento, ante una caída, además que los salarios están bajos y la caída de consumo, es un combo en ese sentido para, bueno, que no se sepa, digamos, cómo seguir en ese sentido. Y en ese caso, el industrial, ¿para qué lugar mira y en qué tiene que restringirse para mantenerse? No, bueno, principalmente en los costos internos, tanto insumos y materias primas, también, bueno, y digamos, tratar de buscar financiamiento en diferentes opciones que tenga, ¿no? En ese sentido, pero bueno, está complicada la mano. Más que nada en rubros como la construcción, bueno, lo que es público conocimiento, frigoríficos, esto que te comentaba, en rubro textil y confecciones. También estábamos viendo, bueno, rubro metalúrgica también. por lo menos en lo que es la provincia, ¿no? Claro. ¿Y el personal, cómo lo mantienen al personal, digo, en este contexto? No, bueno, en este contexto la diferencia a nivel país, sacando esto de público conocimiento, como te digo, rubro construcción por caída de obra pública y lo público conocimiento frigorífico, el industrial pampeano pone en la balanza a veces también lo que le costó invertir en ese personal versus lo que le costaría no tenerlo y volver a contratar, ¿no? Hoy en día está generando preocupación, pero bueno, prioriza eso a veces en este momento. Claro, o sea, mantener lo que tiene sin deshacerse del personal. Sí, sí, sí. Por lo menos por el momento genera preocupación, pero en lo que es La Pampa estamos observando eso. Claro. En este momento. Ayer lo escuchaba, ayer no sé si tuviste la oportunidad de escuchar un recorte que anda dando vueltas por redes, pero también a través de algunos informativos, al ministro de Hacienda Nacional, al ministro de Economía de la Nación, diciendo que el modelo industrial anterior de los gobiernos anteriores, estamos incluyendo ahí Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina Fernández, era un modelo inmoral, ineficiente y regresivo, según dijo Caputo. Ustedes como industriales, ¿qué mirada tienen de este modelo industrial de Milei? No, bueno, en algunos puntos, se coincidió en el tema de que algunas reformas habían que realizarse, pero digamos que hay que nivelar la cancha para todos en ese sentido. Creo yo que hoy en día, bueno, esta apertura de lo que es principalmente las importaciones comienza a entrar en juego en varios socios, ¿no? Hablando no internamente de lo que es UNILPA, porque si bien en la provincia hay más industrias, no todas son socias. Hablo por ellos, digamos, le está pegando bastante bastante fuerte, digamos. Así que, bueno, en ese sentido van a tener que revisar algunas cuestiones, más que nada en el sentido de esto que te digo, de la caída del consumo y bueno, esta apertura, digamos, de importaciones. Claro, pero ¿era un modelo ineficiente el anterior, pensando en que por lo menos había algo de plata en el bolsillo y la gente podía comprar, podía consumir, y esa cadena que dicen habitualmente que es el consumo y también los ingresos existían, más allá de que es cierto que había que retocar la cuestión de la inflación, que no se podía vivir con una inflación del 200% anual y demás? Pero digo, ¿fue un modelo ineficiente y regresivo, digamos, durante todos estos años que los industriales se pudieron tener máquinas, pudieron abrir industrias, pudieron pensar en exportar y de producir y tener personal? Uno lo trata de mirar también en perspectiva. ¿Ese modelo que en algún momento se implementó en la Argentina era tan ineficiente y tan regresivo? Digo, para que venga hoy un gobierno liberal y diga lo que estaban haciendo estaba mal y ahora no hacemos nada. No, a ver, había cuestiones en el sentido de esto que vos decís en el día a día. Creo que había rubros que les iba mejor y bueno, en ese sentido no era como lo plantea, como decís, no lo escuché, el ministro, tan ineficiente en ese sentido. Lo que sí había que revisar, bueno, esto, el tema inflacionario, pero bueno, de la mano de este tema inflacionario tiene que venir políticas que promuevan a la industria nacional y bueno, hoy en día estamos a la espera en ese sentido. Claro. La ley de modernización laboral, ¿ayuda para tener más trabajo? ¿Ustedes como industriales creen que eso está bien o que fue una pantalla para que esa ley salga un poco también jugando con batalla cultural? Justo en eso tengo prevista realizar una charla ahora con Bernabé Sánchez, especialista acá de Derecho Laboral, uh-huh, para nuestros industriales. Creemos que, bueno, no es un punto de llegada, es solo un inicio y, bueno, a ver, que revisar cuestiones internas de la normativa para ver si realmente es así como se va a promulgar. Entiendo que se estaría promulgando en estos días. Sí, ya está la promulgación. Se conoció hace horas. Bien, perfecto. Y, bueno, con más razón es encarar esto con la mayor seriedad posible y bueno, tratar de asesorar a nuestros asociados en que bueno, tengan todas las herramientas y que no terminen en posibles despidos y bueno, digamos, no se pierda el derecho de los trabajadores en ese sentido, ¿no? Claro, sí, se los preguntamos a todas las, cada vez que tenemos una posibilidad de preguntar a industriales o a empresarios si esta ley realmente es para generar trabajo o también les da la posibilidad de echar personal y pagarles menos ahora que van a tener un fondo que ya va a salir del ANSES y van a tener la posibilidad de recurrir a ese fondo para echar a alguien de la industria, de las empresas. Preguntamos esto porque del debate que se hizo en el Congreso Nacional, desde el oficialismo planteaban esto, que esta ley va a traer mayores inversiones y a su vez van a poder contratar más personal. Los que dicen del otro lado es, esto no va a generar trabajo, lo que genera trabajo es que haya consumo. Sí, en realidad, en lo que es en la provincia en sí, lo que hemos estado hablando con algunos industriales, también esto de el trato del empleador con el trabajador es diferente a lo que es también en grandes empresas, ¿no? Como te decía, hoy en día el industrial, independientemente de la normativa, va a seguir tratar de cuidando a su trabajador por la inversión que le requirió y más que nada por ser de buena, ¿cómo es? No me sale la palabra, tener buen trato con ellos en ese sentido, y creo que no correspondería en este momento, por lo menos en mi persona, hablar de que pueda llegar a haber despidos en lo que es en los industriales de la provincia, ¿no? Ya te digo, creo que no, todavía no es un punto de llegada, es solo un inicio. Creo que los mismos industriales necesitan capacitarse como empleador para ver todas las herramientas que podrían llegar a hacer, pero internamente se está hablando de esto, de que los empresarios no estarían previendo poder despedir personal, digamos, bajo esta normativa, ¿no? Claro. Y si un industrial no vende, no tiene capacidad de vender lo que produce y no puede mantener el personal y decide cerrar, ¿qué hace? Digo, porque al personal lo podés echar, el personal puede conseguir trabajo en otro lado o en otro rubro, pero el industrial de hoy en La Pampa, ¿qué hace si no tiene su industria que le llevó quizá 30 años poder poner de pie? Sí, totalmente, es muy complicado. Estamos viendo que muchas empresas se reinventan o se asocian con otros rubros, ¿viste? En ese sentido, para un poco potenciarse. No sé si en esas provincias, por lo menos en esta, veo mucha colaboración entre colegas, digamos, en ese sentido. Uh-huh. Ojalá que dé sus frutos. El caso de ir a exposiciones en conjunto, realizar trabajo en mancomunado en conjunto, reinventarse, ¿no? Todo para esto, para evitar lo que es el despido del personal. Claro. Salvo casos puntuales como, bueno, como hablábamos hoy, obra pública, que es muy directo, frigorífico y demás. Uh-huh. ¿Y cómo, digamos, cuánto tiempo les puede llevar a un industrial volver a tener una capacidad de producción del 60, del 70, del 80% hoy que tienen 50? Pensando de aquí en adelante, faltan 2 años para que finalice esta gestión del gobierno nacional. ¿Creen que en estos 2 años se puede recuperar algo o van en caída constante? Y las expectativas ahora recién están puestas, hablando igualmente han bajado unos 20 puntos. Imagínate que en el anterior relevamiento teníamos que creían que iba a mejorar el próximo cuatrimestre un 60% de las empresas y hoy ya estamos hablando de un 40, 45%. Entonces la mayoría está viendo ya un horizonte más allá del segundo semestre de 2026, digamos. Si se tomaran medidas hoy en día, ¿no? En lo inmediato. Claro. Así que, ¿Y qué medidas debería tomarse? No, bueno, trabajar claramente lo que está preocupando son todos estos costos asociados que te decía a impuestos relacionados a materia prima e insumos, laborales principalmente, que se tomen medidas en el consumo, porque la demanda interna está impactando muy desfavorablemente. Si bien hubo una estacionalidad ahora en el verano por el tema que hubo parate de planta y vacaciones en algunas empresas, aún así una diferencia interanual de 5 puntos versus enero del año pasado, imagínate. Entonces, y bueno, ni hablar que se reactive el financiamiento con tasas accesibles en ese sentido. Y bueno, yendo a los rubros que los impacta más, el tema importaciones, fundamental, le está pegando y hay una presión muy fuerte en lo local. Claro. ¿Crees que el industrial a nivel general, no estoy preguntando cuestiones muy personales, muy puntuales, pero crees que el industrial le creyó el verso de la Libertad Avanza de esto de ampliarse, de liberarse, de mejorar si el Estado no está poniéndote la patita encima? ¿Creen que ese discurso de la Libertad Avanza recayó para darle un voto de confianza a este gobierno y que hoy se encuentre en esta situación? Yo, en cuanto a mi profesión, digamos, que te puedo hablar de los números, estábamos viendo expectativas de lo que se relevaban en general, arriba de un 65%, hablando del primer trimestre del año pasado, y bueno, está en declive, como te decía, hoy estamos hablando de unos 20 puntos de diferencia. Claramente hay un cambio de paradigma en cuanto al pensamiento del industrial en este momento, si realmente se podía llegar a activar la actividad. Claro, que está bastante, bastante complicado. Santiago Ferreiro, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos Mario, escuchando. Sí, por ahí unos avisos parroquiales en Dale, esto de que tenemos ahora por delante Espoadro. Nosotros estamos yendo el martes, bueno, del día 13 de marzo, con el Banco de la Pampa y Ministerio de Producción y Fogapam. Vamos a estar ahí con unas 25 o 26 empresas en el stand del Banco de la Pampa, 767, así que invitamos a todos aquellos ligados a la producción agropecuaria o no, que quieran visitar el stand en San Nicolás, del 10 al 13 de marzo. Así que, bueno. ¿Todas en representación de la Pampa? Sí. Bien. Sí, de diferentes rubros. Bien. Así que vamos con asociados nuestros y, bueno, con el Cumbre Pampeano ahí. Con Ministerio de Producción. Bueno, va a ser una rareza, digo, en el medio de todo ese contexto, decir que viene el industrial pampeano también un poco apoyado por el Estado. Va a ser una rareza, ¿cómo los van a mirar? Van a decir, che, acá el Estado está presente y nosotros estamos en otra. No sé. En ese sentido, si bien estamos a la espera de lo que, bueno, si hay alguna posible bonificación o algo por el estilo para lo que es Cumbre Pampeano, siempre tomamos estas exposiciones con la mayor seriedad posible, porque es algo que le puede llegar a dar trabajo a todos nuestros socios, digamos, acá en adelante y lo que queda del año. Y bueno, siempre viene bien que puedan realizar operaciones, digamos, en estas exposiciones, no solo de Espoadro, sino en otras, como Expodinámica, Expopymes y demás. Bien. Santiago, gracias por tu tiempo. No, por favor, Mario, un abrazo. Santiago Salud. Ferreiro, gerente de la Unión Industrial de La Pampa, de UNILPA, un poco contando la situación. El 50% de la capacidad productiva están teniendo las industrias en la provincia de La Pampa y le volvieron a reclamar al gobierno nacional una política industrial.